Desde ninguna parte. Desde ninguna parte. Desde ninguna parte. Suena música en todas partes. Suena música en todas partes. Suena música en todas partes. En todas partes. Los lugares los hacen las personas. Los lugares los hacen las personas. Hablemos pues con las personas. Hablemos con las personas. Protagonistas del encuentro que inaugura las grietas por donde se cuelan notas y sentidos. Armonías ocultas y a la vista de todos. Hagamos un festín. Hagamos un festín. Un banquete. Hagamos un festín. Un menú coronado de papas al horno. Un coronado de papas al horno. Un menú coronado de papas al horno. Un menú coronado de papas al horno. Un menú coronado de papas al horno. Papas al horno, sí. Un menú coronado de papas al horno. Papas al horno, sí. Papas al horno y archivo adjunto. Wow. Y archivo adjunto. Buenas noches, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Yo los escucho más o menos, pero estamos arrancando con el primer programa de Papas al Horno, temporada número 3. Mi nombre es Matías y les pido por favor, amigos, amigas, que se presenten. Bueno, acá estamos, es verdad, estamos en la tercera temporada de Papas al Horno, arrancando también la temporada acá en el Salón Pueyrredón. Mi nombre es Ana y voy a estar con todos ustedes los miércoles. Bueno, mi nombre es Flor Rojas, también estoy debutando, bueno, con esta nueva temporada, me acabo de sumar al equipo, así que súper agradecida a Mati y a Ana por haberme aceptado. Y bueno, arranco con una columna de poesía acá y todos los miércoles que me acepten estar. Buenas noches, yo soy Michelle Alexis y vamos a estar hablando sobre música en vivo, música en vivo en fechas especiales, cosas raras. Así que cada semana música en vivo nueva. Bien, y la característica, como decíamos, es música grabada en vivo. Y la primera banda que hemos elegido, tenemos tres canciones tomadas en vivo de Bomba Estéreo cuando estuvieron en Buenos Aires alrededor del 2013, fue 2012. Y los invito a escuchar las primeras canciones. Así arrancaban su show. Acá cerquita tocaron y seguimos con Papas al Horno. Bienvenidos. Gracias, amigos. Thank you. ¿Cómo te sientes? Papas en una situación muy peligrosa. Bueno, ahora voy a leer un poema de mi autoría que se llama Amor Espacial. Querer estar sobre un anillo de Saturno y que me abraces. Y que me abraces hasta encontrar el inicio del círculo, de mil círculos, de todos los círculos que podamos inventar. y que no encontremos el final porque en realidad no existe. Que bailemos fuera de sincronía, flotando en nuestra órbita sideral, y que el sol gire, que el sol gire por, de y para nuestro mundo, y que vayamos creando mil mundos en cada galaxia que nos besemos, y que me abraces, y que me abraces hasta encontrar el fin del universo. Bueno, quería empezar con un poema mío así cortito, a modo introductorio, y ahora voy a leer un poema de Tilsa Otto, que es una poeta de Lima, y es de un libro que se llama Poemas Escogidos, que lo encontré en casa, y quién sabe desde cuándo está, pero está muy bueno. Me hizo el amor aplastándome contra la pared hasta convertirme en un super póster de una chica desnuda con el que inmediatamente se masturbó. El amor duele, pero el sexo no debería. Totalmente ausente, no debería. De pronto partí y los dejé a todos solos. ¿Debo pedir perdón? ¿Quién está con ustedes? Los nervios, producto de la ingesta desmedida de sustancias rosas, condicionaron mi experimentación. Dije lo que sentía realmente, pero estaba tan ebria que ya no lo recuerdo. Nunca más lo recordé. Ya no lo sé. No sé lo que siento. Eso me deprimió por un tiempo. Por un tiempo muerto. Muerto de risa. Eso me deprimió por un tiempo muerto de risa. Era un amor ausente. Recuerdo, sin embargo, que me besaste sin consideración alguna por mis vidas pasadas, ya que yo amaba a una joven desaparecida. Me quería de la misma forma y se transformaba. Quise ganarme su corazón y compré la lotería pensando que todo se puede comprar si en lugar de dinero tienes un boleto de ida. Me marché sintiendo que merecía el amor de los dioses y lo tenía. Lo llevaba puesto en el verano de repuesto. Conté unos chistes que en realidad eran mi vida y alguien comentó que la existencia es una prenda de cuero que se pega al cuerpo y cuando bailás te hace transpirar. Pero es cool y no pasa de moda. Porque alguien siempre hablará de la vida y confesará que la tiene, que la tiene, que la tiene. Que es suya porque es tuya, porque es nuestra y no podemos dejarla y no podremos dejarla. Profetizo y enfatizo y en medio de tus ojos sopla un ligero vaho que te quita la virginidad. Ya no eres un niño ni una niña. Tampoco has muerto. Debes salir por algo de comer hasta que descubras que siempre estuvo dentro de ti y probarás tu esencia. No podrás parar y luego estarás indigesta. Realidad. ¿Qué me querés decir con eso? ¿Ese es tu argumento? Tú y cuántos más. Tú y cuántos más. ¿Has oído cantar a un grillo al anochecer? Tú y cuántos más. Es una ilusión tu infancia. Tú apareciste cuando yo te conocí y ya. Tú apareciste cuando yo te conocí y ya eras grande. Por eso me enamoré de ti. Porque eras nuevo, recién salido del horno, y olías a centeno, a centésimas de segundos, a milímetros de mi boca, y me quemaste la lengua cuando te di el beso de tu carrera. Ahora un tatuaje temporal en el lóbulo frontal redirecciona mi pasión. Desperté en una oscuridad nueva, distinguí un deseo fugaz y le pedí una estrella. Comprobé que mentirme era romántico, por temporadas. Decía palabras dulces y luego cucharitas y luego un platito. Decía que si me amaras, yo podría escribir tu nombre en el cielo para que brillara como el sol, pero no se ocultaría. Tu nombre nunca se ocultaría y solo eso lo diferenciaría del sol. Ojo. Pero bueno. Papas al horno y archivo adjunto. Ahí pasaba Bomba Estéreo. ¿Me escuchan bien? ¿Ahora estamos bien? Sí, estamos genial. Ahora sí, ahora sí. Metimos tres canciones de Bomba Estéreo grabadas en vivo hace un par de años. Vamos a estar recordando bandas que pasaron por Papas al Horno. Pero ahora viene un segmento, viene un bloque que todavía no le encontré título. Pero vendría a ser como algo así, nos estamos yendo a Marte. Sí, espacial, ¿no? Espacial y puntual, porque es Marte. Es Marte, el planeta rojo ese que vemos ahí, se puede ver fácilmente, sí. Más que otros. Bien, hay una diferencia para darse cuenta qué es estrella y qué planeta al mirar al cielo, ¿la sabes? No, ¿cuál es? Y las estrellas titilan y lo que es, la que es luz y queda son planetas o satélites. No. Pero bueno, pensando en Marte, sí. Vamos a ir recopilando la cantidad de información que está saliendo por internet y por diferentes lados, que es este viaje humano en el 2020-2022 de diferentes empresas hacia Marte. ¿Estás seguro que es humano, Mati, eso? Wow. Flor me mira, Gonza acá también, colaborador, ¿cómo le va? ¿No habían escuchado de esto todavía? No, la verdad que no, porque en general no hay tanta información, digamos, que nos llegue directamente sobre el viaje a Marte. Bueno, es un hecho. Escondido. ¿Vos, Michel? Yo creo que estamos descubriendo un poco acá las cosas y bueno, algunos quieren ver en otros lados qué más hay para explotar, ¿no? Y bueno, acá hay muchos empresarios, todos millonarios, ¿no? Sí, sí, como claro. Que grandes empresarios se han dedicado a invertir en viajes espaciales, en turismo espacial. Y además está la NASA, la Agencia Espacial Europea. Turismo espacial. ¿Qué? Turismo espacial, sí. Contratás así, bueno, un viaje. Vos vas, te subís un avión, ese avión medio que te escupe o te empujaría a la estratosfera, da una vuelta y volvés a entrar. Ah, volvés, se puede volver. Sí, entonces. Y solo es a la vueltita del planeta nuestro. Estarán como una voltintingui. ¿Los hombres de negro? Esa no la sabía. ¿Cómo? ¿Estarán los hombres de negro en todo esto? ¿Como supervisando la...? No, tienen nombre y apellido, ¿eh? Estamos hablando son de Elon Musk. Negras, estamos hablando de Elon Musk, que sale en los Simpsons, sale por todos lados. El turismo espacial Virgin Galactic, que del Virgin Records viene. Sí. Este tipo de Inglaterra, que tenía una discográfica, o sea, un lugar muy parecido a Salón Pueyrredón, nada más que vendían discos ahí en Londres. Y Luca Prodan, por ejemplo, laburó en ese lugar. Ah, mirá. Nada más y nada menos, ahí en Virgin, en Londres. Así que, bueno, investigando, este es turismo espacial. Pero bueno, en realidad, para Marte hay cuatro empresas. Está la NASA, está Mars One, que es una empresa que vieron con crowdfunding. Esa palabra ahora de tan de moda. Sí, con crowdfunding está juntando plata para llevar gente y hay 100 finalistas, por ejemplo. Mirá. Crowdfunding que sería como fondos de grupo, digamos, fondo económico. Ahí va, sí, mejor, traducido. Que hay, por ejemplo, Ideame acá. Claro, es verdad, sí. Bueno, y parece que entre el 2020 y 2022 es cuando más cerca vamos a estar la Tierra de Marte. Así que ahí se lanzarían varias misiones diferentes. La mierda. Pero bueno, para no marear un poco y para darle un inicio a esto que va a ser el segmento, ya le vamos a encontrar el nombre, Yéndonos a Marte. Hay una nota que le hice a Charles Bolden, que es el director de la NASA, y le preguntaba acerca de esto. ¿Ustedes tienen algo ahí de Charles, algo de data que quieran compartir? Sí. Sí, acá Charles Bolden tuvo una carrera militar previa, digamos, a todo lo que es en la ciencia espacial o... la ciencia de, digamos, de el transporte. Sí, acá dice también, o tenemos la info de que es el actual administrador de la NASA, que el cargo lo ocupa desde el año 2009 y es el primer afroamericano que está teniendo un cargo dentro de la NASA, justamente. Sí, bueno, estuvo de visita en el planetario y le pregunté, acá en el audio está directamente la pregunta y todo, así que los invito a escuchar un ratito y después nos vamos a una pequeña pausa y al ratito volvemos con más papas al horno. Quería saber qué pensaba acerca de... Sabemos que SpaceX y Boeing trabajan como empresas privadas con la NASA, pero también hay un montón de otras empresas. Está la holandesa Mars One, que también tiene pensado ir a Marte. Y, por ejemplo, también en Estados Unidos está Virgin Galactic, que ofrece turismo espacial. ¿Qué piensa de esas empresas? Si es seguro, por ejemplo, si Virgin Galactic es seguro... y si ve factible Mars One. NASA works very collaboratively with everybody that has any interest in taking things to space or traveling in space. NASA trabaja en colaboración con cualquier empresa que esté interesada en trabajar en el espacio, en llevar cosas al espacio. Because we wanted to get the cost for getting things into space down as low as possible, we believe the best way to do that is competitively. Obviamente creemos que la mejor manera de hacer las cosas es de forma competitiva, y por eso trabajamos en colaboración, porque nuestra idea es de reducir al máximo posible los costos de llegar ahí al espacio. And so we developed the commercial cargo and the commercial crew programs, which so far have proved to be good because we are spending much less to get cargo to and from the International Space Station than it cost us to maintain the shuttle over its lifetime. Por ejemplo, antes nos costaba un montón de plata mantener el transbordador a lo largo de su vida útil, y ahora, bueno, nosotros instituimos, como ya les estaba comentando, estos programas de transporte de cargas y transporte de tripulación en colaboración con empresas comerciales, con empresas privadas, que realmente nos resulta muchísimo porque nos redujo los costos de una manera increíble. The key to the success of any of the commercial entities, though, is do they have a good business case and will they be able to make money and sustain themselves? So that's what we look at. SpaceX, Boeing, Virgin Galactic, because Virgin Galactic is looking at what we call suborbital space flight carrying. Theirs is mainly tourism, but also some science experiments. So, por ejemplo, Galactic, la que vos preguntabas, específicamente, aparte de hacer turismo espacial, también se encarga de hacer algunos experimentos científicos, así que es una empresa muy interesante. Y una cosa que siempre estudiamos al momento de hacer alguna alianza con una compañía privada es si tiene un caso de negocios a favor de ella, es decir, si tiene un planteo de negocios que demuestre que la empresa va a ser sustentable. Mars One and Inspiration Mars, the two big companies right now that talk about sending humans to Mars, I think Mars One, one-way trip, Inspiration Mars, kind of a free return where you just fly around and come back. We have told them that we will make all of our data is available from previous flights. Test facilities are available if they need them, but we don't have a formal collaboration with either. Con respecto a Mars One y a Inspiration Mars, bueno, son empresas que tienen idea de hacer, en el primer caso, un viaje, digamos, cargando pasajeros en Marte, y otro tiene como intención hacer como una órbita a Marte, sin dejar gente sobre el planeta, simplemente una órbita, un viaje alrededor del planeta y volvemos a la Tierra. Bueno, con esas empresas nosotros les hemos puesto a disponibilidad los datos que nosotros hemos recabado, toda la información que nosotros hemos tenido, pero no tenemos acuerdos formales con ninguna de esas dos. Papas al horno y archivoadjunto.blogspot.com. Radio de Salón. Radio de Salón. Radio de Salón. Radio de Salón. Rock and roll, vieja. Todos los martes de 22 a 24 te esperamos en Otra Ronda. Diseñando perdido, girando de bar en bar. Un espacio de contrainformación y mucho, pero mucho rock. Dicen que si no hay motivos, ellos festejan igual. Porque ninguna voz debería ser acallada. Escucha Otra Ronda por Radio de Salón. Traiga otra ronda a la mesa, señor. Yo nunca olvido esa vieja ilusión. Alerta que alimenta. Alerta que alimenta. Soberanía alimentaria para los pueblos. El agronegocio, que es el sistema capitalista de producción en el campo, tiene como objetivo la producción de mercancías, y los últimos 20 años se ha intensificado mucho más el interés puramente en ese sentido, digamos, hacer negocio, de maximizar las ganancias. La presencia de las multinacionales a nivel mundial, en el control del comercio de insumos, de granos, de finanzas, le ha dado una impronta mucho más fuerte, mucho más liberal a la producción del agronegocio, y eso ha intensificado los conflictos en los territorios, en esa convivencia. Más información en la página web alertaquealimenta.org. alertaquealimenta.org. Mocase BC, Colectivo La Tribu, EMA RTV, Diputación de Huelva. Radio de Salón. Sabotaje contracultural. Desobediencia creativa. Acción directa sobre tus oídos. Hey, oh, let's go. Radio de Salón. Tira piedras musical. Musical. Esencia trans, emisora de la música. La música como esencia circuinstancial del ser. Circuinstancial del ser. El ser como destino del arte. Como destino del arte. El arte como destibelan del ser. Papas al horno y archivo. La energía como vibración. La vibración como transemoción de energía. El ser como destino del arte. La música como esencia. La energía como vibración de lo vivo. El arte como destibelan del ser. Circuinstancial del ser. Papas al horno y archivo adjunto. La energía como vibración de lo vivo, una espiral de incontinencia sonora, una espiral de incontinencia sonora. Papas al horno y archivo adjunto. Se ha detectado un elemento sospechoso. Elemento sospechoso. Elemento sospechoso, elemento sospechoso. Es el momento de mi amigo Michel Alexis y su columna de bandas que hayan sacado disco en vivo. ¿Es así? Así es, Mati, ¿cómo andás? Acá estamos pasando música en vivo, siempre buena calidad en lo posible. Y alguna que otra vez vamos a poner cosas raras que suenan medio raro, pero que fueron encuentros únicos, como capaz vamos a anticipar ahora. Capaz un día vamos a poner a Jim Morrison con Jimi Hendrix, ¿eh? Ojo, ojo que por ahí salen esas cosas. Hoy vamos a estar con Kiss, del disco Alive 2, que hay muchos fans de la Alive 1, el 2, etapa noventosa, etc. Esta es como la etapa, digamos, más clásica de Kiss, ¿no? En vivo, con la formación original, cuando estaban todos activos. Digamos como que mantenía la formación de 4 a 5, así que no era tan competitiva. Después se fue disgregando un poco todo. ¿A dónde grabaron este disco? ¿O es de la gira? ¿Fueron sacando canciones? ¿Sabes cómo es? ¿Es un solo show? Ponele. Claro, es en general los Alive se da como, como un compilado en vivo. De diferentes fechas, ¿no? Todo lo hace. Va, lo hizo hace un montón de tiempo el sello Casablanca, ¿no? Que hacía los vinilos, digamos, en la época de Kiss. Y como que hacían giras, ¿no? Y lo iban grabando. Y bueno, fueron editando después también en vivo singles, ¿no? En esa época. Después ahora salieron un montón de remasterizaciones, reediciones, un montón de cosas, un montón de material, ¿no? Bien. Y las chicas escucharon Kiss alguna sí. vez, ¿se acuerdan de alguna propaganda? He escuchado algunos vinilos de Kiss. Vinilos de Kiss. Sí, tuve la suerte de escuchar unos vinilos de Kiss con unas tapas muy locas. ¿no? Como son ellos, así, muy psicodélico, claro. Rosa, naranja, amarillo, son los colores que me acuerdo. Claro, eso puede ser, por ejemplo, la etapa de Dynasty, que es de los 80. Claro. Y llegaron a una etapa así, disco, digamos, ¿no? Donde estaba el típico bajo de disco, ¿no? Se sentía. Y digamos como que venían de un rock and roll muy clásico y en esa época digamos todos habían pasado al disco, ¿no? Entonces Kiss como que siempre se adaptó, en los 80 también empezó a hacer baladas más ochentosas, digamos, ¿no? Y esto que vamos a escuchar, ¿de qué año es, Michel? Y esto es 78-79. ¿Vamos a escuchar? Claro. Amplia, que tiene que ver con lo que se mueve. Con lo que se mueve. Tras emisiones, circo, distanciales, Dímela. Es como una especie de circunferencia cuyo punto central está por fuera de la circunferencia, ¿viste? Como era la geometría euclidiana, ¿viste? De ángulos curvos. Trans, circo. Circo de Steveland. Papas al horno. No pudiendo ser tomado, no pudiendo ser asido. Un sillón define un rincón. Papas al horno y archivo junto. Transemisiones. Circo. Instanciales. De Steveland. Des-tíbela. De alguna manera, aquellos que habitan los no lugares están siempre sentados en banquetas. Bueno, acá tengo en el poder de mis manos un poema de una gran persona y excelente poeta, Tomás Chávez, que nos está escuchando desde Jujuy. se llama Edenor. Corrientes y Julián Álvarez al 300. La heladera apagada sangra agua y una sandía sin vida se pone azul. Mientras tanto, una vela se derrite en el sillón de mis pensamientos. La puta madre Edenor. Volúmenes dispersos giran sobre la energía apagada y todavía me pregunto, ¿cómo es que ya no funciona más? ¿Qué pasa cuando se corta? ¿Tenía que ser hoy? La puta madre Edenor. Un animal relame mis dedos sucios. No sé quién será, no lo veo. Seguro es Mario Baracus, el más chiquito de mis gatos. Seguro que soy el único boludo que piensa en la noche y en esos hombres cavernas que tenían solo un fuego que avivar en la noche ciega. Difícil tarea, pero yo estoy acá. Tengo gas, tengo fuego en algún lado, pero no lo veo. ¿Será que nos acostumbramos a la tonta luz? ¿Será que no soy nada sin Edenor? Un calor sofoca el invierno zarpado. Esdrújulas manejan mi temor. Ya nadie va a tocarme el timbre porque no hay luz. ¿Por qué no hay luz? Y yo no puedo dejar de pensar en la PlayStation 7 recién chipeada, recién quemada. Y esta, la solitaria situación. Pasajera capaz, pajera tal vez. Y esta es la cuestión. Luzbelito sabe que mi destino es de soledad. El archivo adjunto cordobés es el Fader. El archivo adjunto cordobés es el Fader. Papas al horno. Las papas al horno se preparan con carne. Archivo adjunto. Vestíbela en Cordobés. Papas al horno y archivo adjunto. Bueno. Ahí estábamos escuchando todas estas músicas que escuchaban. Son de Kamanchaca. Sí, nuestras cortinas son de el dúo Kamanchaca. Que ellos, cuando allá por aquellos años, en el 2012-2013, cuando hacíamos las otras temporadas de Papas al Horno, nos mandaban sus shows en vivo. Y ahora los reciclamos y los usamos de cortina. Y bueno. Y esta cortina te va a presentar a vos, que es tu columna. ¿Que tiene nombre la columna? Bueno, estoy como vos, digamos. No, vos me preguntás a mí, pero estamos así. No sé si tiene un nombre. Lo que sí tiene es esta cuestión del sonido en vivo, ¿no? No desde un público ya, o sea, sí hay público en las grabaciones que vamos a estar escuchando, pero es en vivo, son grabaciones que hago en la Facultad de Derecho, básicamente, también en otros lugares. Estas grabaciones son de música clásica o de orquestas, básicamente, de todas las orquestas que existen hoy en día en la ciudad de Buenos Aires, que pueden ser desde clásico como un Beethoven hasta un compositor argentino como es el caso de hoy, o una orquesta de vientos, digamos. Hay como un poco de todo. Y en el día de hoy vamos a estar escuchando el primer movimiento, porque sabemos que las obras de música clásica y de las orquestas en general son bastante extensas, en general una hora y media. Y vamos a estar escuchando el primer movimiento de una obra que realizó un compositor argentino, que ya les voy a contar más adelante sobre este personaje, porque esta obra la vamos a estar escuchando durante los siguientes miércoles. Ahora vamos a pasar solo el primer movimiento. Este compositor se llama Mario Casella y la obra fue llevada, o fue estrenada, mejor dicho, por un director de orquesta llamado Lucio Bruno Videla, Y la obra se llama Poemas del Agua. Así que fue escrita en 1933, así que porque este compositor era de fines de 1800, principios de 1900. Así que vamos a escucharlo y espero que les guste. Thank you. mapas, mapas, mapas, mapas, mapas, mapas, mapas, mapas, mapas, mapas. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Ahí pasaba. Bueno, ¿querés contarnos qué escuchamos? Sí, bueno, como les decía, estábamos escuchando el primer movimiento de la obra Poemas del Agua del compositor argentino Mario Casella. La cuestión es que estas grabaciones, lo que me faltó agregar era esto, que las grabaciones que hago son, digamos que se llama de relevamiento móvil, estudio de relevamiento móvil, porque yo voy con el equipamiento a hacer las grabaciones, con micrófonos, con interfaces, computadoras. Para, ¿qué es una interfase? Interfase como parecido a lo que estás usando vos, pero para grabar, digamos. O sea, la consola, no es una consola. Esto también es interesante, que son conciertos que se hacen en la Facultad de Derecho, son gratuitos, o sea que pueden ir, no solo escucharlos por acá, sino que también si tienen ganas de pasar, a las 4 y a las 6 de la tarde, conciertos en la Facultad de Derecho. Buenísimo, muchísimas gracias, amigos, amigas, increíble, pasó la primera hora. Rápido. Sí. Muy rápido. Nos encontramos. Nos escuchamos el miércoles que viene. Sí. Muchas gracias a Gonza Comito, que nos está coordinando aire. Sí, gracias. Anita, gracias. Flor y Michelle. Muchísimas gracias. Radio del Salón. Chau. Chau. Y así como sufrimos, llegará el día y el momento que ellos también van a sufrir. Y la van a pagar caro. La van a pagar caro. Papus al horno. Y archivos adjuntos.